mejor. El patriotismo es delito, ya no existe el honor. El sacrificio ya no tiene valor. Se castiga a los nobles, se premia al traidor. El dinero compra el ideal, el poder lo tiene el capital. Actúan con completa impunidad. No estoy solo, no me rendiré jamás. Sé que no voy a cambiar. Esta es mi patria y este es mi lugar. Sé que no voy a cambiar. Esta es mi patria y este es mi lugar. Patria y este es mi lugar. Sé que no voy a cambiar. Esta es mi patria y este es mi lugar.